Hola mundo. Midnight in Paris es la última película de Woody Allen, donde el director y actor neoyorquino quiere hacer un homenaje a una de sus ciudades favoritas, París. La ciudad francesa es en la película una actriz más de la misma, empezando la cinta con planos de la ciudad de París, desde las más típicas como el río Sena y la Torre Eiffel hasta el barrio de Montmartre, cuna de la Bohème francesa. La historia cuenta con un guionista de Hollywood que va a escribir su primera novela, viaja junto a su prometida y la familia de esta París. El escritor enamorado de la ciudad una noche paseando se pierde y misteriosamente se para enfrente de él un coche de época que le invita a montarse. Como un arte de magia aparece en el París de los años 20 que tanto admira y llega a conocer a gente famosa de la época como Ernest Hemingway, Pablo Picasso o Salvador Dalí. Y eso sirve para confirmar su amor a la ciudad e inspirarse en su novela. Esto ocurre durante varios días en su estancia en París. Allí también conoce a Adriana, una amante de Picasso con la que tiene una especial relación. Aunque los sueños de esta mujer son vivir en la época de la Belle Époque y son incompatibles con los sueños del escritor, que se da cuenta que vivir en otra época no es lo más indicado para su amor, pero su amor a París hace que se plantee cambiar su residencia y vivir su verdadero sueño. La película, en mi opinión, es una buena cinta, mejor que Vicky Cristina Barcelona, pero tampoco es para tirar cohetes. Tiene sus puntos de humor, terreno en que Allen es experto, y hace un buen aprovechamiento de los actores, sobre todo de Owen Wilson, que hace un buen papel para ser un actor cómico en uno de sus primeros papeles casi serios. También hay que destacar, como he dicho, el papel de la ciudad de París, que es como pasó con Barcelona y Asturias en Vicky Cristina Barcelona, la ciudad es una actriz más de la cinta enseñando toda su gloria. Saludos cordiales, David.